Desde Hot Planet estamos detectando una señal desde el planeta Tierra. La misión sería la Tierra y capturar a los individuos de la Hot Familia para el estudio de su cerebro y descubrir la fuente de su gran ingenio. La Hot Familia no se puede vencer. Es como quiere ver una luna en el amanecer. La Hot Familia no se puede vencer. Es como quiere ver una luna en el amanecer. Somos Hot Familia. El mente de rapero deprimente ya entramos. Como dijera el chapulín colorado, no contabas con mi astucia. Y aunque somos intelectos, no somos de Rusia. Nada me interesa, críticas y comentarios. Es como si con agua tú quisieras apagarnos. Para HF no es nada, pues la vaporizamos. Puedes gritar más fuerte y según estar sonando, despiértale lo que tu micro está apagado. Este clan ya llegó, te impactó. Así que cierra tu boca porque creo que se mosqueó. Llegaron los príncipes que levantan a la cenicienta de su sueño. Si quieres entrar a la joda, debes de estar guapo como yo. La gente no presiente, nena se emociona. Salen arcoíris, todo se detiene por respeto a eso. Yo fui la polio que acabó con los imperios. Somos los guerreros, misioneros, los voceros del hip hop. Sacando buena rima como moneda del pantalón, walala. Somos los dioses como el Medio Oriente, alá. ¿Saben quiénes somos? Somos Hot Familia. Somos lo esperado. Familia, cuando tienes frío, ¿quién te da calor? Hot Familia, Hot Familia, necesario para la nena como para el circo la Hot. Hot Familia, Hot Familia, cuando tienes frío, ¿quién te da calor? Hot Familia, Hot Familia, necesario para la nena como para el circo la Hot. Hot, llego yo, yo, Hot, llego yo, yo, Hot, llego yo, yo, yo. Hot Familia es un plan que te aloca como la carne a los leones, como el dinero a las zorras. Sí, con nuestro estilo, los mochos dan brinco, mudo cantan bonito. Las monjas olvidan a Cristo. Gays se hacen hombres, hombres se hacen gays. Esto es un desorden cuando canta HF. Hot Familia, fábrica de sueños, vicio de la niña. Hot Familia, desde Mazatlán nuestra music calienta hasta un esquimal. Rappers, no me importa lo que lleguen a opinar. Ah, pues estilo es más pobre que el país de Panamá. Ah, ah, recuerda que soy el que le gusta a tu mamá. Hot Familia, se pega de locura como el cola loca. De estos somos los dueños, ustedes son las mascotas. Obedezcan criaturas, estilo gigantesco para el tuyo miniatura. Inserte disco, disfruta tú la producción. Dale play, dale play. Entra en acción. HF de la calle a tus bocinas, sí señor. Somos volcanes, lo expresado es pura lava. Intentas apagarnos, terminarás en llamas. Dentro de Mazahop, digo stop. La epidemia del calor comenzó. A todos los hielitos derritió. Y aunque digan que no, nuestra pro los quemó. Precaución, precaución, emboscadas de sonidos que matan la munición. Para toda enfermedad, Hot Familia es la cura. Explotamos los termómetros con nuestra calentura. Desparramando el humo de diciembre, enero. Y no podrán apagarnos aunque vengan los bomberos. Y hay unas lengüitas que hablan mal de la Hot, pero acepten la verdad, somos dueños del hip hop. La raza se enamora y no somos cupidos. Enemigos nos quedan de tamaño reducido. El fabuloso hace feliz a tu nariz, como ya lo habías oído. Pues ahora Hot Familia hace feliz a tus oídos. Familia, Hot, Hot Familia, Hot.